Yo sé que como tú antes no me va a volver a querer. Todo lo dejamos en el pasado pisado y sin querer. No me di ni cuenta cuando nos empezamos a romper. Y otra vez a beber, dime cantinero, tú que sabes de pena. A los cuantos tragos puedo olvidarme de ella. Ella es mi beba, la que siempre me consuela. Te juro por mi vida que yo moriría por verla. Dime cantinero, tú que sabes de pena. A los cuantos tragos puedo olvidarme de ella. Ella es mi beba, la que siempre me consuela. Yo te juro por mi vida que yo moriría por verla. Todo lo que hicimos juntos nos reímos. Nos íbamos de fiesta los dos curados en vino. Así lo propusimos, lo quiso el destino. Por más que éramos uno, tú y yo nos dividimos. Me duele este carro, me duele no estar a tu lado. Me embriago y en vano, ya no está tu mano. No habrá amor más sano, me aferro al pasado. No habrá alguien que te ame como yo te he amado. Pero se cortó, la micro chocó. El amor se murió y perdimos los dos. Pero se cortó, la micro chocó. El amor se murió y perdimos los dos. Te juro que en una noche que yo no paré de pensar en ti. Diablo, que hechizo me hiciste de aire, quitarlo si te pensé en ir. Todo fue así como así, todo el amor que te di. Y ahora quieres enterrarme diciendo que yo fui el que la herí. ¿Y cómo le explico a mi corazón que ya no está? Que tú no volverás. Dímelo, don, la guitarra, la pita, dímelo, mi sangre, el tan magneto.